Hablando de paso, hablando de política, hablando de campaña, ha sido una semana bastante álgida, bastante movida. Voy a hablar con el protagonista de un video que se viralizó en la última semana, pero no por el video, fundamentalmente. Yo creo que ha cumplido el objetivo de viralizar o de hacer conocer un video de corte netamente electoral, obviamente, sino para hablar de alguna otra cuestión que sí tiene que ver con la provincia de La Pampa. El diputado nacional Francisco Torroba está en línea. ¿Cómo le va, Francisco? ¿Cómo anda? ¿Cómo le ha gustado? Buenas tardes. Bien, lo felicito por la actuación del video de no, Despacito. Si logro algún contrato. Bueno, está bien. La verdad que, saliéndonos un poquito, ¿no? Cuando yo he trabajado en algunos videos, no de este corte, ¿no? Pero sí que uno trata de que tengan, ¿no es cierto?, que sean desacartonados. Uno se divierte mucho haciendo este tipo de cosas, ¿no? Yo me imagino que por lo menos el equipo de gente que estaba trabajando se debe haber divertido bastante. Sí, mucha improvisación y muy divertido con los chicos jóvenes. Claro, sí. claro. Bueno, bien, yo decía que finalmente cumplió, me imagino que había cumplido el objetivo, que es que se viralice esto, ¿no? Sí, fue muy, muy, muy visto. Claro, claro, porque uno por ahí quizá no pretende convencer a alguien con este tipo de cuestión, sino que a uno lo conozcan, ¿no? Así es. Bien, Francisco, ¿ha cuestionado en estas últimas horas esto que anunció la semana pasada el gobierno de la provincia a través del ministro de la Producción, a través de Alexis Benigni también, esta adjudicación del frigorífico de Bernasconi, donde esta empresa HB Sociedad Anónima, usted la ha cuestionado porque es una empresa que está en un concurso preventivo desde hace 19 años, Francisco? Mire, esa es la información que yo tengo y no hay ningún funcionario, el ministro de la Producción no ha salido a negarlo, ¿no? Sí. Todos recordarán que el frigorífico Bernasconi, que hoy el gobierno provincial le pone un precio de 135 millones de pesos, yo no he indexado la inversión de aquel momento al momento actual, se inicia durante el gobierno del gobernador Berna y se termina durante el gobierno de Jorge, y era un emprendimiento destinado a la faena de bovinos. Uh-huh. Yo nunca entendí por qué el gobierno hacía un frigorífico y no de alguna manera incentivaba a través del crédito a sectores privados para instalar un frigorífico, ¿no? Bueno, lleva 10 años este frigorífico con una inversión de más de 135 millones de pesos y no ha faenado un solo animal, no ha creado un solo puesto de trabajo, y es más, yo le diría, durante todo este tiempo ha sido de costoso mantenimiento para la provincia, porque se han pagado millones y millones de pesos en seguridad para poder evitar el saqueo del frigorífico. Sí. Bueno, a mí me llama la atención, y uno un poco después de lo que ha pasado con Montenegro y todo esto, que la firma a la cual se la adjudica sea una firma que empieza a trabajar en el año 1994, se concursa en el año 1998 y tiene 19 años de concurso preventivo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ya el frigorífico fracasó en cuanto a su objetivo principal, que era hacer un frigorífico de bovinos. Ahora aparece su secretario de ganadería y dice, vamos a hacer una cuenca porcina, como si usted dijera, mete algo en la galera y saca una cuenca porcina, ¿no? Entonces, me llama la atención que se adjudique a una firma que tiene, mire, tiene 13 empleados, pero que en realidad son 11 porque dos son directores que aparecen como empleados. Uh-huh. Y que se le diga, vamos a hacer 60 puestos de trabajo el primer año, el segundo año vamos a llegar a 100 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque estos son esta firma a la cual será adjudicado y que provincia no ha desmentido, lleva 18 años concursado, es un frigorífico ciclo 2, que se llama de desposte, no tiene experiencia en faena. Esta empresa compra la res y en un predio, digamos, desposta la res. Y otra cosa que llama la atención es que, el ministro diga, se va a pagar un valor simbólico, que el subsecretario diga va a ser un valor simbólico, 60 mil pesos. Imagínese que si la tasa de recupero serían 60 mil pesos mensuales, va a necesitar casi 200 años para recuperar la inversión. Claro, claro. ¿No? Y por otro lado, con mucha sinceridad, Jorge Riera, el intendente de Bernasconi, ha manifestado que es un verdadero regalo. Ahora, cuando salimos a regalar cosas del Estado, que lo que pagamos somos los pampeanos. Los que pagamos estos regalos son quienes pagan los impuestos, que no son baratos en la provincia de La Pampa, y además cuando hacemos estos regalos, indudablemente que a alguien no dejamos de asistirlos. Hoy tenemos 1.300.000 hectáreas afectadas por el agua y yo creo que había que concentrarse de ver cómo vamos a resolver el problema del agua. Nadie, mire, Gustavo, nadie discute que hace falta inversión. Yo creo que es el déficit del modelo productivo que tenemos, que hace falta inversión, que Bernasconi necesita generar puestos de trabajo. Usted lo tiene ahí, General Campo, que tiene pleno empleo, Jacinto Arauz, que tiene un molino de dinero y que tiene importante actividad, un molino que trabaja prácticamente las 24 horas y a tres turnos. Tiene General San Martín, que tiene una salinera. Bueno, todos los pueblos alrededor tienen alguna actividad que excede la actividad de ganadería de cría o agricultura triguera, digamos, dos, un monocultivo y una actividad safrada como es la ganadería. Pero sí, lo que sí hay que reconocer que, bueno, esta inversión que hizo el Estado, que fue millonaria, que son con recursos de los pampeanos, ha fracasado. Y además sorprende también que este regalo, como le llama el intendente, se lo demos a una firma de afuera, que creamos que su personal directivo de afuera, sus trabajadores en el momento actual son de afuera. Y bueno, yo creo que hay que estar muy atento, hay que tener mucho celo al momento de tomar estas decisiones, porque ya venimos de fracaso en fracaso y no vaya a ser que sea otro fracaso. Y además sorprende también, ¿por qué le digo? Porque el ministro dice, van a faenar 2.000 animales mensuales, bovinos. Sí. Bueno, a ver, si alguien le fía 2.000 bovinos, estamos hablando de 25 millones de pesos. Uh-huh. Yo no quisiera que quede un clavo de 25 millones de pesos. Hay que proteger a los productores, claro. Hay que proteger a la gente del pueblo. Entonces yo creo que hace falta extremar los cuidados para que nada de esto que uno dice, bueno, es un año electoral, hay que hacer anuncios, es una frustración de 10 años, es el reconocimiento de un fracaso, bueno, ahora se pone en funcionamiento, ¿no? Lamentablemente, bueno, nuestra provincia, que fue una provincia receptora de población, se ha convertido en una provincia expulsora de población. Uh-huh. Por todos estos errores de diseño en la planificación, ¿no? Bien, Francisco, ¿usted desconfía del gobierno o desconfía de la empresa HB Sociedad Anónima? No, yo... ¿O desconfía de los dos? Mi desconfianza del gobierno quiere decir que, no había una empresa que no estuviera concursada, me pregunto. Se abre la puerta para que atrás de otro, de esta empresa entren otros actores que hoy no se presentan a la sociedad pampeana. Me parece que estas cosas hace falta transparencia. Lo que me parece que una empresa que tiene, y dudo de lo que ha dicho el ministro, que está faenando 2.000 cabezas mensuales. Espero poder conseguir los datos de la faena de Senasa, o está trozando 2.000 animales mensuales, porque debería aparecer una facturación que sería 300 millones de pesos. Y si resulta que te aparece con una facturación de menos de 35 o 40 millones de pesos, tendríamos un contrasentido. Un ministro que dice que se faena lo que no se faena y una empresa que factura menos de lo que dice facturar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy serios en esto, porque ya venimos de un fracaso, y entonces ahora vamos a hacer una cuenca porcina. Mire, se hizo para un frigorífico de bovinos, y ahora lo vamos a transformar en uno de porcinos, y como no tenemos bovinos, lo vamos a llevar de 200 o 300 kilómetros, pero a su vez vamos a empezar a crear porcino para poder hacer funcionar un frigorífico que de alguna manera lleva 10 años y no ha prosperado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar muy atentos con todo esto, porque acá, bueno, todos sabemos lo que pasó con Montenegro, hay una tendencia por ahí a darle mayor apoyatura a los que están fuera de la provincia y no a los que están dentro de la provincia, sí. Y esto me parece que estamos ya con Somé, Montenegro, este frigorífico que no se ha podido colocar, deberíamos ver cómo incentivamos a los inversores pampeanos. Francisco, ¿usted considera que, conociendo La Pampa y habiéndola recorrido, y además hasta por su misma profesión, que habría alguna, o que tendría que haber algún pampeano o alguna empresa pampeana que tendría que estar más interesada o tendría que estar trabajando en este frigorífico, antes que una empresa foránea? las licitaciones han fracasado. Sí. Yo sé que este frigorífico también tuvo, no sé si se habrán corregido, problemas en la infraestructura, en el tema cañerías, en el tema gancheras, en el tema corrales, que hubo varias empresas que vinieron a verlo y que no quisieron hacerse cargo. Ahora, no es fácil resolver errores de estas características, pero yo haría un esfuerzo, digo, si le vamos a cobrar 60.000 pesos por mes, casi que estamos alquilando un frigorífico al valor de una carnicería. Claro. ¿Quién le va a dar a usted, Gustavo, para instalar una radio y medios de comunicación, le va a dar 135 millones de pesos y le dice, usted me devuelve 60.000 pesos mensuales? ¿Dónde tengo que firmar? Claro, ¿dónde tengo que firmar? Mañana. Claro, mañana firmo. Y además hay otra cosa, dice, se la vamos a dar en leasing, o sea, para lo que lo use durante 3 años. Sí. Y durante 3 años, y si después no la compra, ¿qué hacemos? Porque también eso tiene un deterioro. Claro. Entonces, bueno, yo creo que estas son las cosas que de alguna manera hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo, y no podemos permanentemente darle con la cantinela de que la pampa está como está por culpa del gobierno central, ¿no? Estas cosas son gobiernos provinciales los que han cometido los errores mencionados. Bien. Francisco, hubo un comunicado de la empresa HB Sociedad Anónima, está publicada en el portal digital Diario Textual, una partecita, dice, queremos expresar a todo el pueblo pampeano que vinimos a trabajar en la puesta en marcha del frigorífico y volcar toda nuestra experiencia para el desarrollo de la zona. Creemos que en los próximos 3 meses van a haber hecho realidad el sueño de tener frigorífico en marcha. O sea, está hablando de acá 3 meses. Digo, más allá de que esto puede ser un anuncio de campaña, digo, ¿le va a hacer un seguimiento a la situación del frigorífico? Claro que le vamos a hacer un seguimiento, como todos los legisladores, como ha sido en su momento Consiglio, como ha sido Hugo Pérez, como ha sido Abel Zavaró, le han hecho a esto. Pero fíjese que en el portal la empresa dice que viene a trabajar, pero no dice que levantó el concurso. Sí. Entonces a mí me hubiera gustado que dijera, no, Torroba está equivocado. Nosotros sí, no estamos concursados, nosotros somos una empresa que venimos a trabajar, tenemos toda una trayectoria, tenemos una experiencia, porque digo, todos conocemos lo sinuoso que es el mercado de la carne, y cuando se producen algún tipo de quiebra o de concurso, los que pagan el pato son dos, los productores agropecuarios que le han vendido y dejan de cobrar, y el personal que trabaja en las plantas. Sí. Entonces, yo digo, y si esto usted también lo puede hilvanar, y si le damos a gente que viene de afuera, pero tenemos un frigorífico en Hacha que se está cerrando. Sí. Digo, estaba funcionando, era de capitales, yo no voy a entrar, pero a lo mejor no se le dio la misma, no se midió con la misma vara. Hoy tenemos productores agropecuarios que están muy mal en la zona inundada. ¿Qué hemos hecho por el tema tributario de estos productores agropecuarios? Entonces yo creo que hay que hacerle un seguimiento, espero que sea el comienzo de ponerse en ¿cómo se llama? En funcionamiento, pues yo digamos por el bien de Bernasconi y por el bien de los pampeanos, pero uno tiene que estar alerta y espero no ser pájaro de mal agüero con todas estas preocupaciones que una expresa. Y ya arrancamos digamos, de alguna manera la empresa reconociendo que lo que dice el diputado Torroba tiene razón, ¿no? Claro. Francisco, una de las noticias del día tiene que ver con un funcionario municipal que fue filmado, el director, puntualmente, el director de Espacios Verdes de la Municipalidad, se llama Marcelo Fonso, tapando carteles del PJ, o sea, colgando carteles de Martín Verón Garay por encima de carteles de Ariel Rauschenberger. ¿Esto significa que el municipio ha puesto gente en pos de la candidatura de Martín Verón Garay abiertamente, o por lo menos algún funcionario? Bueno, yo creo que sería un error, digamos, de hecho, bueno, esto es el reconocimiento que hay funcionarios que en vez de estar en la actividad municipal están en una campaña interna. Yo creo que todos los funcionarios municipales deberían concentrarse en la actividad municipal. Más allá de que el intendente ha dicho que, aunque tiene poco tiempo, le va a dedicar a la campaña a favor de De Berengray. Yo creo que acá el objetivo tiene que ser uno y trabajar por Santa Rosa y sacar a Santa Rosa adelante. Cuando usted tiene, empieza a tener dos o tres objetivos, y muchas veces no cumple ninguno, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene encuestas? No voy a voy a tener a fin de esta semana. A fin de bueno, le encargo que me pase los números. Bueno, usted sabe que a mí no me gusta mucho difundirlas, porque cada vez que me he presentado en unas PASO, todos mis competidores dicen que ganan. Sí. Después, cuando contamos los votos, no es tan así. Esa es la teoría de Durán Barba. No ha sido así. El último libro de Durán Barba dice eso justamente. Dice, cuando tengo, dice Durán Barba en su libro, dice, cuando tengo un candidato ganador en las encuestas, me encargo específicamente que no se difundan. Bueno. No lo he leído el libro. Léalo, es interesante. No lo he leído, pero bueno, yo creo que cuando uno está bien no sale a manifestarlo, ¿no? Bueno, usted no está siendo asesorado por Durán Barba, supongo. No, para nada. El video es sumamente casero, ¿no? Sumamente hecho por amateur, así que no, de ninguna manera. Nada. Está bien. ¿Y el tono de la interna cómo viene? Porque me parece que está un poco más descontracturado, ¿no? No, mire, yo digo, estoy preocupado por las cosas de la provincia. Uh-huh. Estoy dedicando he tomado esto como una elección general. Nosotros tenemos que defender los intereses de la provincia de La Pampa y tenemos que defenderlo en la provincia y en Buenos Aires. Y los intereses de la provincia de La Pampa son múltiples. Va desde la obra de los daneses, va desde el problema previsional, va desde estas cosas que están pasando, pero también, ver cómo vamos pergeñando un modelo de provincia diferente al cual hay un reconocimiento de que está agotado. Esta provincia, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué hay 250.000 pampeanos fuera de la provincia de La Pampa? Sí, un número tremendo ese. Bueno, pero ese número, mire, usted sabe que ayer asistí a los 120 años de Parera. Parera, ¿no? Claro, esas cosas que a uno por ahí se olvida, pasa desapercibido. Recordé que hace justo 120 años que mi abuelo Francisco llegó a Santa Rosa y fundó la Casa Torroba. Ajá. 120 años, 1897, llegó a Santa Rosa. Y uno con tristeza dice, esta era una provincia donde la gente venía, y ahora es una provincia donde la gente se va. Sí. Entonces, digo, tengamos un poquito de objetividad y sinceridad en la autocrítica para decir, bueno, esto nos equivocamos, porque no podemos pasarnos la vida echándole la culpa al gobierno central o al gobierno, asumamos responsabilidad. Además, cuando son muchos gobiernos del mismo signo político, todos del mismo signo político de llegada a la democracia, no es para demonizar un partido, pero fíjese que usted va a otra provincia como es San Luis, gobernada por el mismo signo político, sí, y encuentra que la población crece, no se va, crece, hay un porcentaje de la población pampeana que se ha ido a San Luis, hay industria, hay actividad económica, hay generación de empleo privado, hay autopista y nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, yo digo, no es solamente no es un problema de un partido político, es un problema de diseño de política que una fue exitosa y la otra ha fracasado. Bien. Francisco, la última. ¿Hay que expulsarlo debido a la Cámara de Diputados? Mire, yo creo que sí. Le voy a decir por qué. Porque el caso Devido es un caso excepcional. Hay como 150 causas que el cual lo involucran, 5 procesamientos, personas que de alguna manera subalternos de él, que ya están procesados, condenados, José López revoleando bolsas de dólares. Yo creo que lo que debía haber hecho el diputado Devido es haber ofrecido quitarse los fueros, como en su momento cuando fue procesado o acusado el doctor Ángelos, se despojó de su fuero, cuando fue absuelto se reincorporó a la Cámara y la Cámara le devolvió los fueros. Bueno, no habiendo tenido este gesto personal, que parece que me parece que no queda otra que la Cámara lo expulse. No sé si vamos a lograr los votos el día miércoles. Bueno, pero mire, todo esto, ¿cuál es el problema? El problema es, corrupción hay en todos los países. Ahora, el problema es que cuando hay corrupción y hay impunidad, la corrupción se desmadra y tiene las características que ha tenido, en Brasil hay jueces que hoy están activos y han metido a mucha gente presa, uh-huh. Y tienen las características que tiene la Argentina. Entonces, un caso de corrupción, ¿cuánto dura? Y 25 años, imagínense que todavía estamos... Se va a morir Menem, que ha sido condenado por haber volado una fábrica militar de pólvora y municiones, y es senador de la nación. Entonces, a mí me parece que esto... coincido con Tayana que debería tener tolerancia cero, ¿no? Bien.